Vas de mano en mano, vas de boca en boca, pues tu alma de roca no sabe sentir. Te han enloquecido con falsos piropos, piensas que están locos los hombres por ti. Todos mis amigos me han dicho que vuelves por la madrugada. Perdido el honor, y en donde tú pisas ya no crece nada, porque nada vales sin tener amor. Y tú que deshojaste como el viento mi juventud, mi fe, mi inspiración, no sientes el menor remordimiento de haber sacrificado mi corazón. Sigue tu camino mientras yo te olvido, rueda por el mundo como vendaval. Y aunque por tu culpa ya no estés conmigo, yo no te maldigo porque puedo amar. Deshojaste como el viento mi juventud, mi fe, mi inspiración, no sientes el menor remordimiento de haber sacrificado mi corazón. Sigue tu camino mientras yo te olvido, rueda por el mundo como vendaval. Y aunque por tu culpa ya no estés conmigo, yo no te maldigo